Cortina del porteño de ley, cortina de Juan Carlos Puño. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo anda eso? Muy buen día, bien, aquí estamos. Vamos a ver si podemos decir algo interesante. Mirá, en esta oportunidad les quiero abrirme paso, digamos, con una nota del diario La Nación, que como Dale. Todos sabemos es tribuna de doctrina, y entonces es garantía de no sé qué, pero bueno, dicen que es garantía moral. Hay una nota del periodista Matías Moreno que se pregunta por qué Horacio Rodríguez Larreta apostó a bajar la tensión de la pelea con el gobierno y recuperar el diálogo. La verdad que me parece de verdad interesante, Roberto, ¿no? Y entonces empieza diciendo que detectan, viste, ya la palabra detectan, ¿cómo hacen para detectar? Que hay una creciente angustia social por la situación sanitaria y la crisis. Uno diría, bueno, no hace falta demasiado para detectar que hay una creciente angustia social. Ya vamos a ver que cómo hace, cuál es la lógica de detección de el gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? Y a partir de esa detección llegan a la conclusión de que hay que retomar el espíritu de coordinación y regresar a una posición de centro, ¿no es cierto? O sea, que van a una posición de centro derecha, más moderada, más activa, ¿según qué? Bueno, ya sabemos, según los focus group. O sea que no se mueven esencialmente por sus convicciones, sino por lo que dicen los focus group. O sea, según va dictando el marketing. Y allí entonces volvió ahora el péndulo hacia lo moderado y dialoguista. Ellos mismos dicen que es momento de altísima angustia y entonces basta de incertidumbre y conflictos políticos. Como si los conflictos políticos y la incertidumbre se puedan, yo diría, modelar artificiosamente. Y agrega el periodista, tomando el lenguaje de Rodríguez Larreta y de estos núcleos ideológicos, que la zona de confort, es sin conflicto y no complicar la vida a la gente. Zona de confort, vos fíjate qué cosa interesante como lenguaje político, ¿no? Sí. Más bien es un lenguaje de consumismo, es un lenguaje de vender algún jabón Palmolive, ¿no es cierto? Y que tengas más confort. Bueno, dice, leve caída de la imagen positiva, ¿no? Durante la pelea, que hubo una leve caída de la imagen positiva durante la pelea en los sectores medios y en los votantes peronistas. Bueno, ellos se ve que infieren que hay votantes peronistas que los votaron o los pueden votar a ellos. Eso yo, la verdad, no tengo idea, pero lo que sí está claro que hay sectores medios que los votaron a ellos o los pueden votar a ellos que se les distancian, ¿no es cierto? Y dice también el Focus que se consolidó el voto propio de Juntos por el Cambio, o sea, el voto duro. En la cúpula porteña no temen un estallido a la colombiana, pero creen que los que crecen los que no votarían a las fuerzas mayoritarias. Vos fijate que están pensando que no vaya a haber un estallido a la colombiana, cosa que efectivamente nadie piensa, pero quiero agregar algo con lo último que ellos mismos dicen. También genera alarma en Uspallata la posibilidad de un colapso sanitario y el nivel de pobreza. Bueno, la posibilidad del colapso sanitario tampoco es una detección genial, porque el colapso sanitario ya estamos al borde y lo tenemos adentro y todos sabemos que hay hospitales porteños y sanatorios porteños que están en el colapso. Por eso estas detecciones no sé qué son. Y acerca de la pobreza, acá en esta columna me han escuchado muchísimas veces decir que esta ciudad es una ciudad con una fuerte impronta de clase media, efectivamente, pero el dato de la propia ciudad del primer trimestre del 2019, pre-pandemia, enero, febrero y marzo, ya daba un 22,9 de pobres, que son 703.000 pobres y 240.000 indigentes, antes de la pandemia. Por lo tanto, en esta ciudad hay una cantidad muy importante de pobres y que se nutre en gran parte de lo que le llaman sectores medios vulnerables o frágiles. O sea que esto que ahora detectan daría la impresión que efectivamente son sectores de la clase media baja que están cayendo, como diría Macri, a la pobreza, ¿no es cierto? Así que creo que este es un marco social que hace que mediante los focus estas personas, Horacio Rodríguez Larreta y todos los suyos, se inclinen entonces a ser moderados. Pero mientras ocurren estas cosas con los moderados, no quería dejar de decir en esta columna una cuestión que salió ayer y hoy, que muestra qué quiere decir en concreto en la vida cotidiana la moderación de Rodríguez Larreta y de sus ministros, en este caso la ministra de Educación. Todo viene a partir de la denuncia de las autoridades y docentes de la Escuela 12 de Córdoba. ¿Qué dicen las autoridades? El Ministerio de Educación de CABA anunció que no cuenta con presupuesto y dejará de enviar insumos para combatir el COVID-19. Y además sostuvieron que la última partida que recibieron la semana pasada consistió en un bidón de alcohol y 30 barbijos para las 70 personas. Por supuesto, cuando esto se publicó y causó escozor, la ciudad sacó un comunicado negándolos y diciendo que últimamente, le mandaron. Y, por supuesto, los docentes lo niegan y los padres de las cooperadoras lo niegan. Pero además, ya como modelo de estos sectores moderados, ¿qué dicen allí los de la cooperadora? Que ahora le van a dar la plata a las cooperadoras para que las cooperadoras compren los insumos. Y en realidad quien tiene que comprar los insumos con sus recursos es la ciudad y no la cooperadora de todos lados, que en realidad es militancia, es voluntariado y no son especialistas en la compra de todo esto. O sea que en realidad hay una visión de desligarse económicamente en términos presupuestarios de todos los gastos sociales que se puedan y además delegarlo en algún otro que no sea que se ocupe el propio Estado. Y termino con estos sectores moderados que a muchos les gusta vivir analizando todos estos matices entre moderados, halcones y palomas. Te voy a decir, mira, el legislador Barroeta Veña contó hace muy pocos días que el gobierno porteño resolvió recortar 528 millones de pesos en infraestructura escolar, pero a su vez descubrió en el presupuesto un gasto de 838 millones de pesos en estudios de opinión pública, encuestas, focus y todo eso. Reitero, recortó 528 millones de pesos de infraestructura y gasta 838 millones de pesos en estas encuestas de opinión en la que le dicen que les conviene ser moderado y dialoguista. La pregunta es, ¿qué es de verdad Horacio Rodríguez Larreta y su ministro? ¿Es un moderado o es un discípulo integral y convencido de Mauricio Macri? Juan Carlos, nos dejás pensando. Te mando un fuerte abrazo y te escucho mañana. Cómo no. Chao. Hasta mañana. Saludos a todos y todas. Que tengas buen fin de semana. Mañana en la escudería de 8 a 11, conducido por Cinto Italiano, lo tenemos al lector crítico, como le gusta llamarse en ese papel y en ese rol, a Juan Carlos Junio, de muy buenas lecturas. La semana pasada, la verdad que estuvo muy, muy bien, obviamente como las anteriores en ese programa, que recoge todo lo que hacemos desde la escudería aquí en la 990 durante toda la semana, además de la impronta de Cintia Ottaviano, por supuesto.